Lección número 10. Para el 6 de marzo del año 2010. El fruto del Espíritu es templanza. Sábado 27 de febrero. Para memorizar. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 27. Aunque la templanza, a veces traducida como dominio propio, es el último fruto del Espíritu en la lista de Pablo en Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23, no por eso es el menor. Bien podría haber sido el primero, porque desempeña un papel importante en la maduración del fruto del Espíritu. Podría haberse dicho que el dominio propio o templanza es el cemento que mantiene unidas todas las otras cualidades. Como todo otro fruto del Espíritu, la templanza es un don de la gracia. Ha sido llamada la gracia disciplinada. Gracia porque es gratuito. Disciplinada porque hay algo que tenemos que hacer. El dominio propio o templanza puede sonar negativo, pero es una parte integral de la gracia misma. Si no nos controlamos a nosotros mismos, nuestros sentimientos, nuestros apetitos, nuestros impulsos, entonces ellos nos controlan a nosotros. Por lo tanto, o es dominio propio, bajo la gracia y el poder del Espíritu Santo, o es ser controlado por alguna otra persona o cosa. En última instancia, nosotros decidimos.